esfuerzo, por estar acá con nosotros, acompañándonos, acompañando nuestro dolor, compartiendo nuestra rabia, nuestra indignación por este acto tan cobarde que cometieron Peña Nieto y toda su bola de asesinos. Porque eso es, todo aquel presidente, aquel gobierno que quiera gobernarlos, que quiera mandarlos, no es su presidente, no es su gobierno. Porque ellos lo único que están, lo que les gusta, es que nosotros seamos como unos perros falderos para ellos. Pero no se dan cuenta que nosotros les damos de tragar. Nosotros los mantenemos. Es una bola de mantenidos. Ustedes lo saben bien. Que sin ustedes ellos no son nada. Es una porquería, es una mierda todos juntos. Porque no los queremos. No queremos un presidente así, no queremos un gobierno, ni militares, ni estatales, ni federales, ni antimotines, ni nada queremos que vengan de ellos. ¿Para qué queremos un gobierno así, que nos esté maltratando? Cuando nosotros le estamos dando que tragar, le estamos dando dinero para que se compren sus aviones de millones y millones, mientras su pueblo está careciendo de hambre, mientras está matando a nuestros estudiantes, a nuestros normalistas, está desapareciendo a familias enteras. Aquí estamos nosotros para que vean en qué se convierte un presidente prepotente que dice que trabaja para nosotros. ¿A alguien de ustedes que estamos aquí les consta que él trabaja para nosotros? Si trabajara para nosotros, haría lo que nosotros decimos y lo que nosotros queremos. Que no nos pisotee, que no nos mangonee, que no somos gusanos, somos seres humanos. Y estamos en pie de lucha y así vamos a seguir. Nosotros como padres de los muchachitos que secuestraron, que privaron de su libertad, tanto lo pregona Peña Nieto que tenemos derechos. ¿A dónde están esos derechos? ¿A dónde están esos derechos de nuestros muchachitos, de nuestros niños? Porque eran unos niños empezando a vivir, empezando a dar sus primeros pasos en esta escuela. ¿Por qué privarlos de su libertad? ¿Por qué matar sus ilusiones? Nuestros hijos están vivos, que no les quepa duda a nadie. Si el gobierno dice que los mató, que nos diga dónde, que los tenga los suficientes en su lugar y nos diga dónde los mató. Porque donde dicen y lo pregonan a los cuatro vientos, no es verdad. Ahí no mataron a nuestros 43 muchachos. Nuestros muchachos viven, por ese motivo es que ahorita el gobierno está temblando. Y tiembla cada vez que sabe que vamos a salir a las calles. ¿Por qué? Porque nosotros sí nos los enfrentamos, como se lo dijimos a Peña Nieto, que nosotros no le tenemos ni una pizca de confianza. Le dijimos que sí se la íbamos a tener el día que nos entregara a los 43 muchachitos. No lo hizo. Para nosotros es una mierda y no vale nada. Y nosotros no queremos un gobierno así. No queremos nada que venga del gobierno. Mil veces ser pobres llevándose un frijol a la boca que tener caviar en su mesa como él lo hace. Ustedes saben bien que él no se pasa un día sin tragar. Y nosotros que los mandamos, nosotros que los pusimos, que nosotros les damos de comer. Porque a nosotros saben bien ustedes que con todo lo que pagamos en comidas, en refrescos, en aguas, en lo más mínimo, va el impuesto. Todo ese impuesto, ¿para dónde va? Para Peña Nieto. Cuando nada debe de salir de su pueblo, todo ese apoyo debe de quedar en su pueblo, para que tengamos mejores escuelas, mejores centros de salud, mejores farmacias, una mejor vida para nuestra gente. ¿Y qué es lo que les vienen a vender? Pura mierda, ¿no? Porque les dicen, hoy estamos con ustedes, no va a pasar nada. Hoy va a cambiar su vida, va a ser diferente. No va a haber más atropellos contra todos ustedes. ¿Y qué han hecho? Nos siguen atropellando, nos siguen matando a nuestros hijos, a nuestras familias igual. Y tratan de amedrentarnos con sus bolas de antimotines estatales, federales, militares y hasta la naviera. Que hasta ahora ellos también ya vienen para acá contra nosotros. Pero no le tenemos miedo, se lo hemos dicho y se lo seguimos diciendo. Vamos a salir por las buenas o por las malas de nuestro Tiscla. Porque si no lo saben, nuestro Tiscla está rodeado de militares, todos nuestros cerros. Ahora resulta que nosotros somos los delincuentes. Ya no es aquel Peña Nieto y toda su bola de asesinos, sino nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué nos tiene miedo? ¿Por la verdad que decimos a cada paso que damos? ¿A cada vez que nos ponemos un micrófono en la boca? Pues que tenga mucho miedo, porque nosotros vamos para rato y no nos vamos a cansar. Y aquí estamos, compañeros, ustedes luchando por sus tierritas y por sus aguas. Nosotros por buscar la vida de nuestros hijos. Y vivos los queremos porque vivos se los llevaron. Y no vamos a admitir su verdad de ellos. La verdad es nuestra. La verdad es lo que decimos nosotros. Que ellos viven y vivos los vamos a encontrar. Ese día no se los pudieron llevar a todos nuestros muchachitos porque ya no cabían en sus patrullas. Que si hubiesen cabido se hubiesen llevado a todos nuestros muchachos que son de Tizcla, que son estudiantes. Porque estos policías, estos militares no se ponen a pensar que también tuvieron que pasar con un maestro para estar en donde están? ¿Por qué no piensan que también tienen hijos? También tienen madre, como nosotros estamos sufriendo por nuestros alumnos. Y aquí estamos, compañeros. No le tengan miedo al presidente, a militares, a estatales, federales, que si nos van a matar, ya se los he dicho, aquí estamos. No tenemos miedo. Adelante, bola de cobardes, porque eso es lo que son. Solamente con unas armas son buenos. Y nosotros con la lengua y la boca, aquí estamos. ¿Por qué tienen miedo de hacer algo? Porque saben que internacionalmente nos están viendo y los están viendo a ustedes. Que si nos llegan a tocar, van ahí con su Peña Nieto y con toda la bola que tiene de asesinos. Aquí estamos, compañeros. Adelante, cada quien con su lucha. Y gracias por estar aquí con nosotros. Que este muchachito, Julio César Ramírez Nava, es uno de los tres muchachitos que cayó masacrado por este estado, por este gobierno. Fueron policías, fueron estatales, fueron federales, fue toda esa clase de gente. Y haberme dejado sin un hijo. Yo no traje hijos al mundo para que me los estén matando. Si yo hubiese sabido que me iban a matar a uno, jamás hubiese parido uno, para no estar sufriendo este dolor que sentimos. Y aquí estamos, compañeros. Este dolor es el que me hace más fuerte.